Ahí estamos, 10, casi 10:50 de la mañana, volvemos a salir a la calle. No salimos a la calle, perdón. No salimos a la calle, en la calle está Natalia con la movilización que hay en torno al asesinato de Facundo Molares en el día de ayer. Sí, lo que vamos a hacer, y pido perdón por el error en la presentación, es charlar con Ernesto del Votamos Luchar, porque están convocando para hoy también a las 5 de la tarde a una marcha acá, y también para saber cómo es la situación y cómo va avanzando esta situación que se vivió en el día de ayer. Ernesto, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Maxi, ¿qué tal? Buen día, equipo, gracias por llamar. No, por favor, digo, en primera instancia, obviamente el acompañamiento a toda la organización que sufrió el asesinato del compañero ayer ahí en el centro. Preguntarte qué es lo que saben, Ernesto, digo, más allá de que todos sabemos qué es lo que pasó, si hay una investigación para saber quiénes son, quiénes fueron, digo, los responsables directos, más allá de los responsables políticos, de la represión del día de ayer y del asesinato de Facundo. Mirá, nos parece bastante esclarecedor cuál fue las palabras de Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer, donde dijo que la policía había actuado bien, que no había cometido ningún error, y diciendo que el límite es la violencia. O sea, el límite es la violencia de quién para quién, ¿no? Porque aparte se da todo en un contexto donde los compañeros y las compañeras, el acto se da en el marco de una campaña que junto con los compañeros de Rebelión Popular impulsamos a nivel nacional, que se llama 100 fueguitos contra la farsa electoral. En el marco de esa actividad que se estaba haciendo en Buenos Aires, los compañeros ya estaban desconcentrándose, estaban por ir, estaban haciendo una asamblea de cierre, y es en ese momento que la policía avanza, justamente, y ahí es donde lo meten en cana, lo llevan detenido a Facundo y a otras 6 compañeras. Las compañeras fueron liberadas en horas de la madrugada. Pero es en ese contexto donde la policía de Larreta asesina a Facundo Molares en el piso, y es justamente una periodista, una compañera, que se acerca y les dice que estaba azul, que no estaba respirando, y es ahí cuando montan toda esa pantomima de lo estamos queriendo revivir, cuando ellos mismos eran los que lo habían asesinado. Por eso cuando el tema de la investigación, nosotros no creemos que vaya a haber una investigación justamente por esta situación, lo que no quita que no luchemos por exigir justicia por el compañero, porque eso sí lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, justamente la convocatoria de hoy también tiene que ver con eso, pero no vemos que vaya a haber algún tipo de investigación, porque justamente ya rápidamente salieron a justificar a los policías, y cuando fue lo de, digamos, es una consecuencia, es una línea política, porque cuando fue lo de Santiago Maldonado, Bullrich dijo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Entonces me parece que es claro que el poder político, a días de las elecciones, de las PASO, lo van a proteger a estos policías, obviamente. Sí, sabés que recién lo nombrabas a Santiago Maldonado, digo, y ayer hubo una comparación en muchos medios de comunicación hegemónicos de Buenos Aires, sobre todo en alguno en particular, en donde decían eso, decían no esperar la autopsia, porque recuerden que al final Santiago se murió ahogado, dice, y no fue por represión y demás. Digo, y está empezando a correr esa versión de parte de algún frente electoral. ¿Tienen ese temor también, digo, de que se empieza a instalar esta versión de que en realidad fue una descompensación del compañero? Mirá, ya lo están instalando. Ayer, tanto, como bien decías, los medios como TN, como América y demás, ya hablaban y ya planteaban esto de, bueno, hay que esperar la autopsia porque él tenía problemas cardíacos y ver. Ahora, si vos, por más problemas cardíacos que tengas, si vos vas caminando por la calle y esto no te pasa, ahora te pasa si a vos te agarra la policía, porque digo, por más de que uno no tenga problemas del corazón y demás, si yo tengo 5 rodillas en la espalda, estoy tirado contra el piso y no me permiten respirar, me voy a morir de un palo cardiorrespiratorio, obvio. Ahora, ¿eso qué? Eso es consecuencia del accionar de la policía, porque vos, si a mí la policía me mete un tiro, también me voy a morir de un palo cardiorrespiratorio, me voy a morir de sangrado, bueno, me mata la policía. O sea, entendemos que lo que están queriendo hacer es justamente esto, de bueno, hay que esperar la autopsia, hay que ver, hay que esperar. Y sabemos que todo eso queda en la nada, justamente porque son ellos mismos, o sea, es el Estado el claro que hace la autopsia, es el Estado el que después técnicamente va a investigar, sabemos cómo viene la mano. Por eso nosotros no confiamos, lo exigimos en términos de la justicia popular, pero no confiamos en que esto vaya, digamos, en términos judiciales, vaya a tener un camino legal. Vamos a luchar para eso, pero vamos a seguir señalando a los responsables, no solamente materiales, que es los policías que estaban ahí, a la policía en general, sino también a los responsables políticos, porque esto fue orden, justamente esto es una orden política que es de, a ver, porque Larreta estaba queriendo competir con Bullrich, a ver quién tenía la mano dura, digamos. Ayer hablaban, y eso fue muy loco, ayer hablaba, en un canal hablaba Ritondo, planteando la cuestión de la seguridad, la mano dura y la baja de edad de imputabilidad. Y en el otro canal, Bullrich planteando exactamente el mismo discurso. Ayer salieron a decir, la mano dura la tengo más pesada yo, Bullrich, en contraposición con lo que hizo Larreta. O sea, están queriendo competir a ver quién va a reprimir más al pueblo, a ver quién nos va a hacer más mierda, y es esa competencia, en esa competencia interna, es donde los muertos los ponemos nosotros. Convocatoria para hoy, Ernesto, a las 5 de la tarde. Entenderás que te preguntaríamos un montón de cosas. Hay veda electoral y a nosotros se nos complica poder, no la podemos desbordar, así que intentamos ir por los carriles de la convocatoria de hoy, de la importancia de estar en la calle y pidiendo justicia por el asesinato de Facundo Molares. Hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar concentrando compañeros, compañeras del Mutamos Luchar y también organizaciones a nivel nacional y organizaciones también a Cámara de Plata, que vamos a estar justamente esto, exigiendo justicia y reivindicar justamente la figura del compañero que era un compañero absolutamente entregado a la lucha, uh-huh. Un compañero que no solamente luchó acá, sino que estuvo luchando años en Colombia, que fue como periodista a cubrir lo que eran las manifestaciones en el marco del golpe de Estado en Bolivia, que fue encarcelado, por eso en Bolivia fue encarcelado en Argentina por requerimiento del Estado colombiano. Entonces, compañero, que reivindicar eso, reivindicar su entrega, reivindicar su lucha y continuar en ese camino. Che, agreguemos algo más, ¿no? Vos seguramente sabrás más que yo. Digo, no tenía ningún pedido de captura, no estaba pedido por Interpol, no tenía ninguna cuenta pendiente con nadie. Digo esto porque ya... Perdón, ayer empezó a circular también una versión de que tenía pedido de captura por haber pertenecido a la FARC y demás, y eso no es verdad, no es cierto, estuvo preso en el penal de Ezeiza, si no me equivoco, digo, pero ya... Dime. No, que es así, estuvo ahí, nosotros cuando estuvo preso lo fuimos a visitar en el marco de la campaña que habíamos iniciado por su libertad. Claro. Pero bueno, esta es claramente la respuesta del Estado, o sea, si no te alineás, te meto palo y si puedo te mato. Ernesto, hoy 17 horas entonces ahí en el centro. Les mandamos un abrazo grande, obviamente, digo, en esta jornada dificilísima que deben tener que afrontar a partir del asesinato de un compañero de militancia. Y reiteramos entonces 5 de la tarde ahí en el centro de Mar del Plata para repudiar y para pedir justicia por Facundo Molares. Sí, les agradezco por, como siempre, por el espacio, por la disposición, y la verdad que hoy es un día bastante difícil para nosotros, o sea, para la militancia en general, porque es perder, sí, obvio, un compañero en esas condiciones y haberlo conocido, haber compartido con él, y hoy tener que decirle tan temprano, decirle hasta la victoria siempre, nos llena de bronca, pero bueno. Hay que seguir luchando y hay que seguir levantando la lucha y la figura del compañero. Sí, en general hubo respuesta de todos los frentes políticos, inclusive sumamente disímiles en la manera de pensar con la de ustedes. Han coincidido en repudiar lo que fue el acto represivo del día de ayer. Digo, eso también está, de alguna manera, respalda todo esto que ustedes van diciendo, ¿no? Sí, no es menor que no solamente se reivindique a un compañero de una organización, sino que se reivindica una lucha. Porque nosotros, cualquier compañero o compañera caída en de cualquier organización que luche justamente por las reivindicaciones populares, es un compañero nuestro. Nosotros lo reivindicamos como un compañero nuestro. Así como reivindicamos a Mariano Ferreira, así como reivindicamos a Darío Maxi, los reivindicamos como militantes del pueblo, y es por eso que justamente este arco de organizaciones salimos a la calle a esto, a reivindicarlo y a reivindicarlo como un militante y a continuar su camino.